a plaça de Sants. Manifestació per aturar el desallotjament de Can Vies. No tenim por. Can Vies és del barri, és del poble. Estàs escuchando Ion Radio. Un espai net de mentides, corrupcions i farses. Tenemos ahora mismo a Jesús, integrante del semanario La Directa, ahora al teléfono, un medio de información catalán de actualidad e investigación, reconocido por la cobertura de los abusos de los Mossos de Escuadra. Hola, Jesús. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien. Jesús ahora mismo nos va a contar de primera mano lo que está ocurriendo estos días en el barrio de Sants, en Barcelona. Y es que vemos y escuchamos en los medios generalistas que efectivamente hay una ola de manifestaciones por el desalojo y demolición del centro ocupado Can Vies. El lunes, es importante señalar también que la sede central de La Directa fue dañada también por los Mossos ese mismo día. ¿Cómo estáis? Porque ayer se vivió el tercer día de disturbios y enfrentamientos entre grupos de manifestantes y Mossos de Escuadra. Se cuenta que hay casi una treintena de detenidos y ya se habla del efecto Can Vies por la similitud con las movilizaciones en el barrio de Gamonal, en Burgos. Técnicamente sabemos que esto es así, pero el tema de fondo es que quieren desalojar y han demolido el centro social autogestionado que comentábamos antes, un espacio abierto en el barrio de Sants con más de 17 años de historia. Cuéntanos, Jesús, vosotros que habéis seguido este tema de cerca, ¿cuál es la importancia de este centro en el barrio y su labor y cuáles son las intenciones del ayuntamiento? Bueno, la importancia del centro es vital porque es un centro que se ha convertido en un símbolo, porque este edificio fue ocupado hace 17 años, como bien decías, por gente joven del barrio, por colectivos de los institutos de Sants, que entonces, debido a la dificultad de tener un local municipal para hacer actividades, pues optaron para entrar en un edificio que es propiedad de la Administración de Transports Metropolitans, que es una entidad del Ayuntamiento de Barcelona, que estaba totalmente vacío, abandonado y no tenía ningún uso desde hacía décadas. Y, por tanto, se entró en ese momento y desde entonces hasta la actualidad han sido cuatro las generaciones ya de jóvenes que han pasado por Can Vies, algunos viviendo en el edificio, pero en su mayor parte utilizándolo como centro social, como local de reuniones, local de actividades, de conciertos, de teatro, de presentaciones de libros, de todo tipo de actividades que se hacían. Era el local de referencia de los jóvenes del barrio. Y eso se ha notado estos días, desde que empezó el desalojo el pasado lunes, por la presencia masiva de todo el espectro juvenil del barrio, las caras de la gente que había ahí, la gente que está mirando, observando las labores de derribo del edificio, como chicos y chicas de 15, 16, 17 años están sentados mirando durante... Son imágenes que han salido poco estas, ¿no? Pero por las mañanas y al mediodía y a primeras horas de la tarde se ha convertido en el perímetro del edificio en una zona como de linaje un poco de toda la gente del barrio que va a observar lo que está pasando, a mirarlo reflexivamente y tristemente, ¿no? Mucha gente llorando también estos días por las mañanas allí delante del edificio. Y por las tardes las manifestaciones y los enfrentamientos que está habiendo, ¿no? Pero que en las imágenes probablemente nos esté mostrando esta tristeza en sobre todo mucha gente joven del barrio por la actuación del ayuntamiento, ¿no? Claro, como bien dices, sobre todo vemos imágenes de violencia, llamas, pero a nosotros sobre todo nos interesa conocer cuáles son las intenciones del ayuntamiento con la demolición de este espacio, qué es lo que quieren construir, qué es lo que quieren hacer, qué es de lo que menos se está hablando ahora mismo. Es que no tienen ninguna intención, todo lo que se está diciendo es una pura improvisación. El ayuntamiento en este espacio, que hay que recordar que es un espacio... es limítrofe totalmente al solar donde está el edificio, es totalmente limítrofe a 2 metros de distancia de una estructura de hormigón gigante que se construyó para que el tren de alta velocidad entrara a Barcelona, lo que aquí en Barcelona se conoce como el calaix de hormigón, el cajón de hormigón que se construyó para que el AVE entrara en la ciudad, un cajón que además ha sido muy criticado porque parte por la mitad todo el barrio de Sants, la parte norte y la parte sur quedan totalmente aisladas por la construcción de este cajón del tren de alta velocidad, pues Can Vies está ahí, por eso de ahí viene su nombre, Can Vies es la casa de las vías del tren. y está construido encima del túnel donde pasan las vías del metro, pero al lado de este cajón de las vías del tren de alta velocidad. Pues como te decía, este solar del edificio no tiene ningún uso futuro, porque en un primer momento, cuando se planificó la construcción del tren de alta velocidad, se dijo que el cajón del tren pasaría por encima de Can Vies si se tenía que demoler para precisamente hacer estas obras del tren. Pero se demostró, cuando iban avanzando las obras, que eso no era necesario, que se podía construir sin derribar Can Vies, y por eso Can Vies hace 10 años, en el primer juicio que tuvo, entre una de las razones que consiguió que se paralizara el proceso judicial fue esta, ¿no? De que no era necesario tocar Can Vies para construir este cajón de hormigón. Posteriormente, el ayuntamiento no ha modificado la calificación urbanística del terreno, y por tanto sigue siendo un terreno residencial que solo podría ser utilizado para vender a una promotora inmobiliaria para que construyera pisos, pero actualmente, con la crisis económica que hay, no hay ninguna promotora interesada, y por tanto TMB, la empresa municipal de transportes, no ha podido vender ese solar para construir pisos. Y por tanto es como una patata caliente, que no sabe muy bien qué hacer ahí. Hacer una zona verde es muy complicado, porque está al lado de este cajón de hormigón, y por tanto no tiene ningún uso previsto que sea mínimamente de sentido común. Y el uso que las entidades vecinales, que el conjunto del movimiento asociativo del barrio estaba reclamando, era precisamente el uso que tenía ahora. El uso de equipamiento para el barrio, el uso de local social para los jóvenes del barrio. Y es ese uso el que se está destruyendo en este momento con ese desalojo y con ese derribo. Por todo ello, el sentido común, más allá de las reivindicaciones concretas de la gente de Can Vies, el sentido común de todo el barrio es: lo que estáis haciendo no tiene justificación ni urbanística, ni política, ni social, ni cultural. No tiene justificación desde ninguna perspectiva, desde ningún punto de vista. Claro, porque como decía, son 17 años trabajando en este centro, que es propiedad de Transportes Metropolitanos de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona en última instancia, y tras varias órdenes, ¿no? El desalojo comenzaba a la 1 del mediodía del pasado lunes, y en el interior estaban varias personas, ¿no?, que se resistían al desalojo y permanecían encadenadas a diferentes puntos del edificio con 15 bombonas de butano, mientras otras personas estaban en el exterior concentradas en apoyo y resistiendo también ante el desalojo de este espacio. Supongo que vosotros, como medio de comunicación, estabais allí cubriendo el desalojo. Si nos puedes contar un poquito cómo fue o cómo lo viviste aquellos momentos. Sí, el desalojo era un desalojo que desde los Mossos de Escuadra se había planificado de forma muy secreta, para evitar que hubiera concentración de gente y que se les dificultara la actuación, pero a pesar de este secretismo, hubo filtraciones durante toda la mañana, horas antes de que llegara la policía, de que se iba a producir la actuación, y muchos medios de comunicación no nos enteramos, y la gente de Can Vies no sabía, y por tanto tuvieron tiempo de encadenarse dentro del edificio. Y fue muy curioso, porque llegaron los furgones camuflados de la policía. Los primeros vehículos que llegaron al edificio no llevaban distintivos policiales, sino que eran furgones camuflados con escritos falsos de empresas de diferentes tipos de actividad, de temas de tecnología. Bueno, fue muy curioso, porque vimos llegar los furgones. Y dentro de los furgones iban todos los policías, algunos de uniforme y otros de paisano, pero intentando simular que eran furgonetas que no tenían nada que ver, ¿no? Y en ese momento, cuando llegaron las furgonetas, pues un montón de periodistas aparecieron y un grupo de unos 20 activistas con una pancarta delante de las furgonetas, y se quedaron muy sorprendidos de cómo se había producido la filtración. Y en ese momento, en 3-4 minutos, llamaron a los refuerzos policiales, y entonces es cuando llegó toda la columna de furgones, de más de 30 furgones, que rodearon el edificio y empezaron a desalojarlo con el helicóptero que se situó encima del edificio durante todo el día, y a partir de ese momento, del mediodía del lunes. Desde ese momento, pues fueron 5 o 6 horas de resistencia dentro del edificio, con personas encadenadas. Habían construido un búnker en el sótano del edificio con esa pared de hormigón donde habían situado bombonas de butano para evitar que rompieran el hormigón con métodos como radiales o como martillos percutores, pero finalmente consiguieron hacer un hueco, un agujero a la policía en el techo de ese búnker y fueron sacando lentamente a la gente de dentro de ese local, de esa habitación donde se habían encadenado. A partir de entonces, pues bueno, ya sabéis un poco lo que ha ido pasando. En la noche del lunes hubo enfrentamientos con la policía, cargas. El martes fue el día que por la mañana la gente se fue concentrando delante del edificio y empezaron las tareas de derribo. Y ese derribo del edificio fue como un elemento que incrementó la crispación, porque el propio ayuntamiento había dicho en todo momento que a pesar de que desalojaran, nunca lo iba a derribar, porque aunque no había planificación para hacer nada en el solar, se iba a conservar el edificio como equipamiento para ver la posibilidad de rehabilitarlo, para ver la posibilidad de cederlo posteriormente a entidades, y por tanto la llegada de la excavadora y el inicio del derribo crispó mucho más los ánimos, y eso terminó la noche del martes con una manifestación que expulsó a la policía que había delante del edificio hacia la plaza de Sants, y manifestantes que prendieron fuego a la excavadora y quemaron esa excavadora que estaba tirando el edificio, con nuevos enfrentamientos que se extendieron por el barrio y que la noche del martes empezaron a extenderse por diferentes puntos de Barcelona, como el barrio de Gracia, San Andreu, Nou Barris, Poblenou, y ahí empezó lo que se ha denominado luego el efecto Can Vies, que fue la oleada de manifestaciones que fueron convocadas para el día siguiente, para ayer por la tarde, donde contabilizamos prácticamente 60 manifestaciones a lo largo de toda la geografía catalana. Y después de la noche de ayer, que como comentas, hubo movilizaciones en todo Cataluña, también en el barrio de Burgos hubo una concentración en apoyo, ¿qué es lo que se espera ahora? ¿Va a haber nuevas movilizaciones durante el día de hoy? Bueno, la situación de hoy es hay mucha presencia policial en el barrio ahora mismo. Ahora ha llegado otra equipos de derribos, nuevos equipos de derribos a la zona de Can Vies, porque hay que recordar que lo que es el edificio central de Can Vies, el edificio principal, no ha sido derribado, solo se ha derribado un lateral del edificio. Hay otra situación de tensión y de protesta en la comisaría central de los Mossos, en el barrio de las Corts, donde hay 28 personas detenidas de la manifestación de ayer por la noche, y una concentración delante de la comisaría ahora mismo que corta el tráfico también ahí en la travesera de las Corts. Y todo el barrio muy preocupado y pendiente de lo que se vaya convocando a lo largo de las horas. Es previsto, como ha pasado los últimos días, que por la noche haya cacerolazo, un cacerolazo que no solo es en la calle, sino que se hace desde muchos balcones del barrio. Y es previsto como convocatoria de cara al fin de semana, es que el sábado haya una gran manifestación en el centro de Barcelona, ya no en el barrio de Sants, sino una manifestación convocada en la Plaza Universitat, en el centro de Barcelona, para mostrar el rechazo a todo lo que está pasando y para exigir el retorno a Can Vies el sábado. De hecho, se ha convocado también hay una cita para reconstruir Can Vies. Tendremos que ver qué pasa con la evolución del derribo, pero la convocatoria de sábado lo que pretende es volver a reconstruir las partes dañadas del edificio principal de Can Vies. Y por la tarde esta manifestación, reivindicando el poder volver a entrar al edificio y denunciando la actuación del alcalde, pidiendo su dimisión. Y esto es lo que se va a hacer el sábado por la tarde. Jesús, estos hechos ya no solo se han afectado como medio de comunicación, que habéis estado allí cubriendo todos los altercados y el desalojo, sino que también fuisteis atacados en vuestra propia redacción. No sé cómo ocurrieron los hechos, si en ese momento estáis vosotros en la redacción o habíais huido porque se había generado cierta violencia. Sí, cuenta. Nosotros estábamos en la redacción cuando pasó esto fue el lunes por la noche. Y lo que pasó es que los Mossos de Escuadra, cuando empezaron las cargas, pues fueron haciendo círculos concéntricos alrededor de la plaza de Sants, y cuando llegaron a la calle donde está nuestra redacción, empezaron a sacar a la gente de la calle a porrazos, y nosotros estábamos en la puerta de la redacción porque habíamos terminado una reunión de consejo de redacción de la revista, y en ese momento vimos llegar a la policía, entramos dentro del local, pero lo sorprendente fue que, a diferencia de otros locales de la misma calle, la policía se dirigió hacia adentro, intentó entrar, y nosotros tuvimos que cerrar la puerta, y cuando la cerramos empezaron a presionar, bajamos, nosotros activamos el mecanismo eléctrico para que bajara la persiana, pero ellos, los policías, forzaron la persiana, la volvieron a subir otra vez, y uno de los agentes con la porra golpeó la cristalera de la redacción y rompió el cristal, con la mala suerte que ese cristal cayó a la cara de un compañero de la redacción y le provocó diversas heridas por el impacto de cristales en la cara. Esa fue la actuación de los Mossos. Después, posteriormente, hubo una carga donde golpearon a periodistas que se habían acercado a la puerta de nuestra redacción cuando conocieron el ataque. Y bueno, todos estos hechos pues los denunciaremos en el juzgado. Y ha habido una queja del sindicato de periodistas por la actuación de los agentes. Son muchos los medios, según hemos escuchado, que tratan de justificar esta agresión de los Mossos a vuestra redacción con que vuestro medio colabora con el Centro Social Autogestionado o que existe cierta conexión entre vosotros. Nos gustaría también escuchar vuestra versión sobre esto. Bueno, claro, es que cuando hay tantos medios de comunicación que no dan voz a movimientos o a espacios como Cambias, cuando hay un medio de comunicación que les da voz, supongo que eso de colaborar significa que estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Estamos dando voz a un espacio como Cambias, que estamos haciendo reportajes, que estamos haciendo entrevistas a ellos, que les estamos permitiendo que se comuniquen a través de un medio de comunicación como somos nosotros, ¿no? Me parece una afirmación ridícula y que roza el esperpento, ¿no? Hablar de justificar que se nos ataque porque colaboramos con ellos, que desde nuestra perspectiva colaborar con alguien, con cualquier agente social en estas ciudades, darle voz y por tanto hacer lo que tenemos que hacer como medio de comunicación, ¿no? Porque además, de hecho, en octubre del año pasado ya la red Anonymous filtró unos documentos del CSICAT, que es el Centro de Seguridad e Información de Cataluña, que evidenciaban que tenían una lista con activistas y periodistas entre los que aparecían nombres de compañeros vuestros. No sé si era la primera vez que recibíais un ataque por parte del gobierno, no me refiero de forma violenta, sino de cualquier forma, no sé si era la primera vez. No ha sido la primera vez, ha sido en la redacción, sí. El hecho de que nos rompan los cristales de la redacción, esto es la primera vez que ha pasado, pero sí que habíamos recibido, tanto como dices, con el tema de CSICAT y que hubiera seguimiento de nosotros, de nuestros perfiles en las redes, se nos monitorizara y se nos controlara como periodistas, como en la calle compañeros de la redacción, fotógrafos y un redactor de la directa durante la cobertura de las huelgas generales el año pasado, el año 2012, si no recuerdo mal, en el 2012, pues ya fueron agredidos por agentes de Mossos de Escuadra, tanto con golpes de porra como en un caso que le llegaron a disparar un proyectil de escopeta de FOAM, de estos proyectiles que utilizan ahora los Mossos de Escuadra. Y ha habido situaciones como, por ejemplo, en mi caso, yo que me desplazo en bicicleta por Barcelona, en dos ocasiones agentes de Mossos de Escuadra me han cortado la cubierta de la rueda de la bicicleta con una navaja, y esto no es una especulación, sino que yo lo he visto con mis propios ojos. O sea, actuaciones que rozan el macarrismo o la mafia policial, ¿no? Precisamente, además, vuestro medio es conocido por haber hecho cobertura de estas actuaciones de los Mossos de Escuadra, de violencia. Ahora mismo que estamos viviendo estos disturbios y se habla de violentos por parte de los manifestantes, también se está diciendo de violencia por parte de los Mossos, ¿cuál es el análisis que hacéis de cómo actúan los Mossos de Escuadra en estos casos? ¿Están cada vez siendo más violentos? A ver, por suerte, desde hace un mes los Mossos de Escuadra no tienen pelotas de goma. aunque lanzan proyectiles de foam, no tienen pelotas de goma, porque si las actuaciones de esta semana se hubieran hecho con pelotas de goma, probablemente ahora estaríamos lamentando una desgracia de dimensiones mucho mayores, estoy convencido, porque las cargas que ha habido estos días han sido muy brutales, ha habido muchas personas heridas, hay tres personas como mínimo que han sido ingresadas en un hospital para ser intervenidas quirúrgicamente, en un caso un señor de 68 años que le rompieron tres dedos y tuvieron que operarlo para intentarle salvar estos dedos, que quedaron muy, muy, muy mal heridos. En otro caso, un chico joven que le reventaron el lóbulo de la oreja y le han tenido que operar para salvarle también la oreja. Y en otro caso, ayer por la noche, un chico que le impactó un proyectil de foam en el ojo, sin llegar a perder la visión, pero sí con heridas bastante importantes en toda la parte de la ceja y los párpados del ojo, que le han quedado muy, muy, muy dañados por el impacto del proyectil. Además de esto, hay muchísimos casos de traumatismos en la cabeza, traumatismos de todo tipo por golpes de porra y por empujones, por patadas, por lesiones de agresiones de los agentes. Ya por último, para no robarte más tiempo, simplemente como medio de comunicación, no sé qué valoración hacéis de la cobertura que hacen otros medios sobre este tipo de altercados. Si es verdad que hay violencia desatada por las dos partes, si se olvidan de este tema de fondo que es pues eso, las intenciones del ayuntamiento sobre este espacio. Simplemente que me hicieras una valoración. Evidentemente hay violencia y hay violencia de los manifestantes también, pero es ridículo la lectura y el análisis que están haciendo algunos medios de comunicación sobre un grupo de 50, 100 radicales organizados, hablan de italianos que vienen a Barcelona. Es una lectura ridícula que yo como periodista me da lástima los periodistas que están hablando de eso en otros medios de comunicación. Porque todo el mundo sabe que en el barrio y todo el mundo sabe en Barcelona que los cientos y cientos de personas que estos días se han enfrentado a la policía no tienen nada que ver con turistas ni con guiris que vienen a Barcelona desde Italia o desde cualquier otro país a provocar disturbios, sino que es gente del barrio muy, muy cabreada y eso se puede ver claramente viendo cómo se desarrollan los hechos durante estos días aquí en el barrio. Evidentemente que hay violencia, hay mucho cabreo, hay mucha fatiga y mucha fractura social por todo el ciclo que se ha vivido los últimos tres años en la ciudad. Hay que recordar que probablemente este ciclo empieza con el desalojo de la Plaza de Cataluña, de la acampada de indignados ahora hace precisamente tres años, y es un ciclo de continua represión, de mucha impunidad policial, de muchísimas, de cientos. Yo diría que desde ese año, desde el mayo del año 2011, estaríamos hablando de miles de personas heridas en cargas policiales en Barcelona, no cientos, sino miles en todo el transcurso de estos tres años, de casos gravísimos como el caso de Esther Quintana y la pérdida de un ojo, y muchos otros manifestantes, 8 personas que han perdido un ojo por el impacto de una pelota de goma en Barcelona, el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez por una paliza en el barrio del Raval. Todo eso genera un caldo de cultivo, un odio que se acumula en muchísima gente en esta ciudad, que cuando pasan cosas como las que han pasado estos días, estallan, porque eso está acumulado ahí, por mucho que se quiera negar, por mucho que se quieran inventar teorías conspiranoicas de todo tipo, ¿no? Y la realidad social acaba siendo la que es, por mucho que se quiera explicar de otra manera, ¿no? Está claro que hay que hacer una contextualización más amplia de todos estos hechos y gracias a un medio como el vuestro podemos por lo menos saber algo más de lo que está pasando allí. Nosotros desde Madrid lo seguiremos muy de cerca, también hay una concentración a las 8 el viernes y supongo que se irán desatando otros muchos más apoyos en el resto de ciudades. Y qué decirte más, que muchas gracias, que sentimos el ataque que sufristeis el lunes. Ya sabes que como medio de comunicación hicimos un comunicado en apoyo a vuestro medio y seguiremos desde aquí apoyándoos en vuestras coberturas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos dedicado este tiempo. Un saludo. Venga. Hasta luego, chao.